Buen día, presumidos, presumidas. Y ahora que la Real Academia Española lo dijo, no pueden enojarse a los que se enojaban siempre también, ¿no? Que decían, no, no, porque la Real Academia no lo aceptaba. Ahora lo aceptó, así que no se enojen. Buen día, presumides. Qué semana, ¿no? Qué semanita. Como muy pocas veces. Esta semana que pasó, el tema de la tenencia de la tierra en nuestro país, lo hablábamos recién con el Beta, fue noticia. Noticia, hecho, real y realidad. Lo real y la realidad, como pocas veces, fueron de la mano. Es cierto que no es la primera vez que sucede. Los casos de los pueblos originarios en la Patagonia o en el norte argentino, las peleas del MOCASE, el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero, en esa provincia, junto a miles de campesinos de toda la geografía argentina, y tantos otros episodios más demuestran que, desde la infame campaña del desierto, donde unos pocos se apropiaron de miles de hectáreas, el tema de la tenencia de un medio vital para la sobrevivencia, como lo es la tierra, el lugar, el hábitat, es constante. Para algunos es un tema de vida o muerte. Así lo testimonia el asesinato de integrantes de comunidades indígenas y de campesinos. Así lo refleja la realidad penosa de los que no tienen dónde producir, dónde trabajar o dónde vivir. Para otros es un hecho de escandalosa riqueza. Se trata de algunas hectáreas más para seguir llenando una cuenta bancaria o para usarlo como garantía para sacar préstamos. Lo sucedido esta semana en Guernica y en Entre Ríos puso, como pocas veces, el tema en debate. Uno, porque ocurrió en tierras de la provincia de Buenos Aires y terminó con una brutal guerra campal. El otro ocurre en el corazón de la patria sojera agroexportadora y pone en evidencia prácticas terratenientes escandalosas. Aún así, resulta necesario aclarar que episodios similares ocurren constantemente con los mapuches en la Patagonia, los Qom o los Huichís en Formosa o Salta. De hecho, hoy vamos a traerte una información. En estos momentos pueden estar desalojando a una comunidad Huichí en Salta. Y ocurre con centenares de campesinos en toda la geografía del país. La diferencia estos días que lo sucedido en Guernica y en Santa Elena tuvo prensa. El conflicto judicial protagonizado por la familia Echeverré posee además algunos elementos que lo hacen más rico a la hora de analizar, ya que a un conflicto legal de herencia familiar se le suman proyectos opuestos de producción, proyectos opuestos de país, atravesado además por episodios de violencia de género, un cóctel triste, penoso, pero, insisto, más rico a la hora de analizar. Vamos a dejar algunas cosas en claro. Este periodista no va a negar que, por convicciones personales, por ideas individuales, simpatiza con lo planteado por el proyecto Artigas, que plantea un tipo de producción sana, cooperativa y que prioriza el mercado interno. Por esto mismo es lógico suponer que diferentes sectores poderosos, léanse entidades empresarias agropecuarias y ganaderas, como alguna vez dijo muy bien el exdirector de la Biblioteca Nacional, González, la gauchocracia, la derecha política, la concentración de los medios, entre otros, se jugaron una patriada no solo económica, sino ideológica en la otra vereda. Esa patriada por ahora la ganaron los de siempre. Me incluyo, los que soñamos con una manera distinta de producir, los que le ponen el cuerpo a una manera diferente de concebir a la tierra, vimos una vez más cómo cierta política y determinada justicia falla de manera muy dispar, muy distinta. No es que tengamos elementos legales para decir que el fallo cometió una injusticia. Realmente no lo tenemos. Lo suponemos. Lo que sí existe es una mirada sobre lo dispar que resulta esa señora que supuestamente tiene los ojos vendados a la hora de fallar, pero que me parece que con un ojo mira. Resulta curioso con la velocidad que se falla para desalojar un emprendimiento agroecológico y lo que se demora para detener a los que queman espacios verdes en todo el país para extender la frontera agropecuaria. Uno sospecha por qué no se fue tan rápido, por ejemplo, para investigar las denuncias que Luis Echeverri posee, que van desde trata de personas hasta quiebra fraudulenta de un diario, una de ellas data del 2011, desde la utilización de influencias para conseguir créditos para pequeños productores, desde el 2012, en beneficio de sus enormes estancias hasta la expropiación del terreno donde estaba una escuela, desde las denuncias por haber protagonizado violencia de género hasta la presentación de pruebas frágiles, desde las imputaciones por evasión fiscal hasta la de protagonizar crímenes ambientales. Todas estas denuncias que están en la justicia se actúan muy lenta y uno sospecha. Esta causa duerme en el sueño de los justos desde hace décadas. Entonces, subleva para algunos que determinados casos de la justicia sea tan lenta, tan inútil, pero sobre todo, insisto, tan dispar, y que para otros sea tan veloz, tan disciplinada. Podríamos seguir con ejemplos, pero nos detenemos en un episodio ocurrido en este mismo conflicto y en estos días. La primera resolución judicial firmada por un juez, el juez Flores, resolvió, entre tantas otras cosas, una perimetral, producto de múltiples amenazas que recibía Dolores, sus hijos y sus compañeros del proyecto Artiga. Los hermanos Echeverri no la respetaron. Insisto, era una resolución judicial. Es más, la desafiaron abiertamente, quedándose en el lugar, dando todo tipo de notas a medios nacionales que obviamente nunca le preguntaron por ese tema. Una semana entera estuvieron violando una orden judicial y ningún fiscal, ninguna fuerza policial siquiera los invitó a retirarse. Pero a pocas horas de conocido el fallo de desalojo de Dolores y quienes lo acompañaban, un ejército de policías se presentaron para dar curso a esa resolución judicial. Entraron a la estancia y los detuvieron. Dispar, ¿no? Está claro que hay dos varas para medir, para resolver y para actuar. La presencia de personeros de la clase política nacional y provincial apoyando al exministro Macri, ejerciendo lo que tanto odian, un piquete, el acompañamiento del mismo auditor general de la Nación, Miguel Pichetto, en el lugar, son claras muestras de cómo funciona el entramado del poder y que desde hace un tiempo no disimulan. Mira, este episodio no terminó. Seguirá su curso en los tribunales. Guernica fue desalojado, pero seguramente habrá otros episodios de tomas de tierras por quienes no tienen nada, nada material, pero tampoco tienen nada que perder. Hubo otros episodios de reclamos de tierra, menos difundidos, por parte de pueblos originarios y de campesinos. O sea, seguirán los reclamos de vecinos, de pueblos fumigados, de campesinos y pequeños productores por un modelo distinto de producción y de tenencia de la tierra. Digo todo esto porque si la clase política no entiende que la crisis social, civilizatoria y ambiental que vivimos no entiende que nos ponen la encrucijada de una manera distinta, diferente, de tenencia de la tierra, de producción saludable, de distribución de la riqueza, si no entiende esto, como no lo entendió desde hace mucho tiempo, los episodios vividos esta semana serán solo otro eslabón de una cadena que, tarde o temprano, debe romperse. Porque de no romperse, estallará. En este caso, como en muchos otros, solo de ellos depende.